Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio, en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y hoy en Hijos del Agobio nos vamos a entregar al libertinaje con la banda británica The Libertines, Los Libertinos, que comenzó su andadura discográfica hace unos 10 años, allá por 2002, y que aunque duró poco, y sus dos compositores, guitarristas y cantantes principales, Carl Barat y Pete Doherty, se separaron y comenzaron carreras separadas pero paralelas, nos dejaron un par de geniales LPs, sobre todo uno, que luego escucharemos bien, y unos cuantos EPs, así que vamos a disfrutar en esta horita, junto con la recomendación poética auditiva de hoy. Hoy tenemos a Gasolina de Gregory Corso, de los Libertines, pero todo eso será antes de el Última Hora. Última Hora. Y como no podía ser de otra manera, también a veces es fácil elegir el Última Hora. Esta semana tenemos que hablar de el rescate a España. Y Rajoy decía hace unos días, cuando el rescate a Bankia, que no iba a haber rescate de España por parte de Europa. Vamos a escucharlo. Ningún rescate de la banca española. Yo creo que en este momento hay dudas importantes sobre la zona euro y eso lógicamente pues hace que la prima de riesgo de algunos países pues esté muy elevada. Eso es exactamente lo que en este momento ocurre y por eso, como he dicho antes, sería muy importante un llamamiento claro sobre la irreversibilidad del euro. Yo creo que la decisión que se ha adoptado sobre Bankia tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, garantizar a todos los depositantes de Bankia sus ahorros, que como ahora es un banco nacionalizado y con mayoría total del Estado, están garantizados más que nunca. Y en segundo lugar, sanear la entidad y recuperar la confianza de los inversores. No es la primera vez que se mete dinero público en una entidad financiera. Se trata de garantizar los depósitos, es decir, los ahorros de los españoles. Se trata de sanear una entidad financiera, recapitalizarla y ganar la confianza de los mercados. Y luego es muy importante que se sepa que evidentemente ahora habrá que meter dinero público. Vamos a ver cuánto dinero público habrá que meterlo. Pero después, esa entidad, cuando ya esté saneada, cuando ya esté recapitalizada, cuando ya esté financiada y siendo como es la primera entidad financiera de España, se va a vender y, por tanto, se va a recuperar la inversión que hace en este momento el Estado. Y de lo que se trata es de dar un mensaje nítido y claro para que no haya dudas y para decir el euro es irreversible y no va a haber marcha atrás en el euro. En fin, que parece que en todo lo que insiste el gobierno en negar acaba ocurriendo. No va a haber rescate de la banca española y ya lo ha habido. Así que todo lo que dice Rajoy después que no va a ocurrir, como que el euro es incuestionable, que Bankia, los ahorros de Bankia están garantizados, que se va a sanear, Bankia se va a vender y que con eso se va a garantizar o se va a conseguir la confianza de los mercados, pues en fin, ya está claro que va a ocurrir lo contrario, porque todo lo que dice el gobierno acaba siendo al revés. Desde Hijos del Agobio le recomendamos que prueben a decir lo contrario de lo que quieren hacer. Así quizá, a lo mejor, ocurre precisamente eso, lo contrario de lo que han dicho, ¿no? Es un truquillo ahí, recomendación de José Lagobio. Y el ministro de Guindos sigue con otro empeño del gobierno, como este de hacerse oposición a ellos mismos, como decíamos, y es el de los malabarismos lingüísticos, para no llamar las cosas como las llama todo el mundo, e insiste en llamar este rescate a España, en llamarlo ayuda financiera. Bueno, pues como él quiera. A Grecia, a Irlanda y a Portugal también les ayudaron financieramente antes y están como están, sobre todo Grecia. Así que más que una ayuda, nos recuerda este rescate o este tipo de rescates a un rescate o intento de rescate muy peculiar. Seguro que os acordáis si habéis visto la película, el de Brian en la película La vida de Brian, de los Monty Python. Allí el enemigo eran los romanos y no los mercados, y los que supone que van a ayudar no es Europa, sino el frente del pueblo judaico. Que no el Frente Popular de Judea, que esos son unos disidentes, sino el frente del pueblo judaico, en concreto un pelotón muy particular. ¡El Frente del Pueblo Judaico! ¡El Frente del Pueblo Judaico! ¡Frente del Pueblo Judaico! ¡Escuadrón de Suicidio! ¡Escuadrón, ataquen! ¡Oh, sí! ¡Así aprenderán estos rambas! Ya saben lo que dicen. Pues ahí estaba el rescate del Frente del Pueblo Judaico, pelotón de suicidio, que, en fin, nos ha recordado el rescate de España a este rescate. Esperemos que no nos estemos suicidando, desde luego. Thank you. Y vamos a continuar aquí en Hijos del Agobio con el especial de hoy, que es la banda que está sonando de fondo, The Libertines, Los Libertinos. Una banda de rock inglesa que, como decíamos, nació hace unos 10 años, bueno, un poquillo más, al principio de la década del 2000, por allá por el comienzo de la década, y que se ha clasificado un poco pues en el post-punk revival. Es un poco, bueno, un poco revival garaje rock, de tipos como Johnny Thunders y los Hellbreakers que escuchábamos antes de fondo, de Richard Hell, que bueno, se nota que bebe mucho de ellos. Así que, bueno, pues de ahí no podía salirse nada malo, además también de los Clash, y son ingleses, así que nacieron justo cuando todo ese movimiento punk en Inglaterra estaba en plena efervescencia. La banda está formada por cuatro componentes, que son Cal Barat a la voz y a la guitarra, Pete Doherty a la voz y a la guitarra también, y bueno, ahí va a ser ese duelo compositivo, vamos a ver esas relaciones de amor-odio que van a tener entre los dos, y acompañados también de John Hassard al bajo y Gary Powell a la batería. Precisamente Gary Powell fue el batería también de los New York Dolls cuando se reunieron, así que está claro las influencias cuando se reunieron en 2004. Lanzaron precisamente esta canción que estáis oyendo, What a Waster, como su primer sencillo en el 2001, y fueron enseguida catalogados por revistas como New Musical Express como la mejor banda de Inglaterra, y consiguieron que Nick Jones, el ex guitarrista de los Clash, pues les produjera su primer disco. Así que bueno, toda una garantía de calidad. Y se caracterizaban sus actuaciones, sus presentaciones y su música por una actitud irreverente y su potente y ruidosa música. Así que esa combinación nos encanta. Y vamos a escuchar precisamente una canción de su primer disco, de Up the Bracket, del año 2002. Como decíamos, producido por el ex guitarrista de los Clash, Mick Jones, y al que precisamente dedicaban en los conciertos esta canción. Time for Heroes, tiempo de héroes, de Libertines. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks at the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down, a head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Cherish you, my love. Tell me, what can you want? Now you've got it all. I've seen is obscene. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones. Build bones. Knows what I really know. It's eating. It's chewing me up. It's not right for young lungs. You be coughing up blood, and it's all in my hands, and it's all up the walls. Stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside, it's uncle with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? Now you've got it all. All the cedars have seen. Time will strip it away. A year and a day. I'm broke bones. Bill Bones knows what I mean. More distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love. set the night on fire. One more bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. I cherish you. Pues esos eran Time for Heroes, del primer disco de los Libertines. Y para empezar vamos a conocer un poco más precisamente a los dos compositores principales, a esa pareja pues eso, de compositores y de guitarristas que se unieron, a Cal Barat y a Pete Doherty en los Libertines. Algo así como, pues bueno, típico en la música inglesa, ¿no? Como los John Lennon y Paul McCartney y Keith Richards y Mick Jagger de los Beatles y los Rolling. Estos tardarían mucho, mucho menos en discutir y partir peras y bueno, y de montar diversos shows, sobre todo Pete Doherty, que es muy conocido por sus líos amorosos y sus apariciones en la prensa del famoseo, ¿no? Con la modelo Kate Moss y tal. Pero bueno, antes de eso ya digo que dejaron un par de discos muy buenos y vamos a ver un poco cómo se unieron, ¿no? Y es que también son curiosas sus biografías, pero bueno, las veremos luego más adelante cuando hablemos de ellos en solitario. Vamos a ir ya directamente a cuando se conocen, y es que bueno, uno es del 78 y otro del 79, así que en 1996 Cal Barat estudiaba arte dramático en Uxbridge, en Inglaterra, y no se llevaba nada bien con sus compañeros de clase, pero sí con una chica llamada Amy Jo, que resultó ser la hermana de Pete Doherty, así que lo conoció a través de él. Y en un principio Barat odiaba a Doherty, que siempre tenía la costumbre de ser maleducado y irreverente cuando conocía a las personas, pero luego con el tiempo pues hicieron muy amigos, porque también Doherty empezó literatura el primer año y ya lo dejó, así que formaron esta banda de Libertines y bueno, pues consiguieron, como decíamos, consiguieron el éxito y la atención de Inglaterra. Y vamos a escuchar otra pieza de este primer álbum suyo, de Up the Bracket, y esta canción, que es una de las más conocidas, creo que salió en single, que se llama Dead on the Stairs. We'll clamber over the balcony, banging on the window, waking Steve, bringing with a true love his unholy friend, singing, if you really need it, you just won't leave it behind. So baby, please kill me, oh baby, don't kill me, but don't bring that ghost round to my door. I don't wanna see them anymore. Please kill me, oh baby, don't kill me, just don't bang on about yesterday. You know I wouldn't know about that anyway. Oh no. She said to the mouse before, if she loved anybody more than he, turns you into stone. Though I'm reversing down a lonely street, cheap hotel where I can meet the past and pay it off and keep it sweet. Cause it's sweet like nothing, no, it's just like nothing at all. And I've seen you there, how could I? Stare, it rips the heart out of you. far too much to see or think or touch what's real. Stranded on this street that paved my only way home. If you really need it all, you just wanna leave it behind. Oh, please don't. Oh no, don't kill me. Bring that ghost out to my door. I don't wanna see a million more. Please kill me. Oh no, don't kill me. Don't go on about yesterday. You know I wouldn't know about that anyway. Oh no. Estaban los Libertines, la banda de Barat y Doherty, como decíamos, que era una pareja muy peculiar, que bueno, juntos construyeron, dice, una visión mítica de la Arcadia inglesa, y es que bueno, pues eso, uno era estudiaba arte dramático, el otro literatura, y un mundo, digamos, ocupado por caballeros dickensianos y extraperlistas londinenses de clase baja. Que aparecían un poco también en sus canciones, ¿no? También un barco que se llama The Albion, que aparecerá luego también en los discos de Pete Doherty. Y la verdad es que, bueno, aparte de eso del rock and roll y del punk, también tienen pues esa visión poética, ¿no? No en vano, Pete Doherty a los 16 años ya ganó un viaje a Rusia en un concurso de poesía y trabajaba en Londres cavando tumbas en el cementerio de Willesden. Y dice que la mayor parte de su tiempo la pasaba escribiendo, leyendo sentado en las lápidas. No sabemos si esto es una construcción mítica de estas que se hacen después, pero vamos, es una estampa bastante, bastante curiosa la de Doherty. Aunque esta relación idílica, este paraje arcádico que se montaron ambos dos, terminó pronto. Y es que después de la grabación de este primer disco de 2002, Up the Bracket, pues, y del éxito que tuvo, pues Doherty empezó a tener problemas con el resto de la banda por su adicción a las drogas, ¿no? Que luego ha sido tan, tan exhibida en los medios, en la prensa amarilla, ¿no? Pero así que bueno, en el año 2003, en la gira, se fueron a Japón el resto de la banda. Bueno, pues tanto como Barat como Doherty pueden cantar cualquiera de los temas, pues se fueron a Japón de gira y dejaron a Doherty en Inglaterra. ¿Y qué hizo Doherty? Pues se metió a robar en el piso de Barat y le quitó un premio Musical Express, una guitarra y no sé cuántas cosas más, por lo que fue detenido y juzgado. Y al final se reconciliaron e incluso fueron a buscar a Doherty de la salida de la cárcel. La banda se reconciliaron y grabaron su segundo disco de 2004, que se llama The Libertines, como ellos mismos, y parece como si fuera casi el primero, y en el que, bueno, para mí me parece que ahí aciertan a tope con la combinación. Además siguen teniendo a Mick Jones, al ex guitarrista, bueno, al guitarrista de los Clash como productor, y aquí ya la combinación es perfecta y tienen pedazo de canciones como esta que vamos a escuchar, You Can't Stand Me Now, la primera del disco, que significa precisamente eso, ya no puedes soportarme ahora, y que parece ser que trata precisamente de las disputas entre ambos. Ahí va, The Libertines. Estaba ese primer corte del disco de los Libertines, que se llama como ellos mismos, como el mismo grupo de Libertines de 2004, y que, bueno, la verdad es que yo por mí pondría todas las canciones, porque es de los discos que te gustan todas. Pero bueno, vamos a poner una canción, la tercera en este caso, que se llama Don't Be Shy, no seas tímido, un buen consejito, y en el que también, aparte de la composición de Barat, de Cal Barat y de Pete Doherty, pues también destaca bastante la base rítmica, que también la verdad es que son muy buenos, John Hassard al bajo y Gary Powell a la batería, y en esta canción se nota ahí el toque de Hassard al bajo, que también luego, bueno, después de la separación ha tenido sus grupos en solitario, ¿no? Y ya en vez de al bajo, pues a la guitarra y a la voz. Así que vamos con una canción más de ese disco 2004 de los Libertines, Don't Be Shy. Durante y después de la grabación de este álbum que estamos escuchando del 2004 de los Libertines, pues Pete Doherty buscó tratamiento para su adicción a las drogas, que era el origen un poco del problema de la banda, e ingresó en un centro de desintoxicación Wat Tham Krabok, un templo en Tailandia, famoso por sus programas de rehabilitación para usuarios de heroína y crack. Y nada, duró 3 días, escapó 3 días después y volvió a Inglaterra. Y la verdad es que la cosa no iba bien, los Libertines tuvieron que cancelar varias actuaciones y la verdad es que al final no se recuperó de esta adicción a las drogas y se acabaron separando a finales de 2004, formando cada uno de ellos nuevas bandas que escucharemos después. Pero antes de eso vamos a terminar ya con una canción, vamos a quitarles un poco a las carreras de después alguna cancioncita y vamos a escuchar una canción más de este último disco de los Libertines, de este último LP, el 2004, y es la que cierra precisamente el disco, What Became of the Likely Lads, ¿qué pasó con los colegas? Oh, Please don't get me wrong, see I forgive you in a song we'll call The Likely Lands. But if it's left to you, I know exactly what you do with all the dreams we have. Cause blood runs thicker, it's thick as these, you know. It's important to you. It's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. If the Bible's on my long wing, if they're given in a song, I'd have to touch my life. It's on the lights, to my arms, when they need it, then these songs welcome back outside. Blood runs thicker, oh, it's thick as steel, you know. That's important to you. It's important to me. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely lad? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Came up forever, love, love, love. Please don't get me wrong, see I forgive you in a song called The Likely Lands. We all bought the ones we thought about, we wrote the songs and still the dreams we have. My blood runs thicker, oh, what thick as steel, you know. That's important to you, it's important to me. I tried to make you see it, but you don't want to know. Oh, what became of the likely light? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? We'll never know. Yes, it's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely lights? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Y hoy en Hijos del Agobio tenemos también recomendación literaria, como siempre, y esta vez tenemos poesía, tenemos poesía. Hoy el poemario titulado Gasolina, escrito en 1958 por Gregory Corso, el mejor poeta beatnik según nuestro librero, y que nació en 1930 en Nueva York con padres de origen italiano. Tuvo una infancia turbulenta y empezó a leer y a escribir poesía mientras cumplía condena por robo. Era poeta, pintor, viajero y profesor ocasional. Moría de hambre en Europa, aunque era el mejor poeta de América en su tiempo, pero la verdad es que no importaría que dijesen eso de mí cuando me muriese. Era poeta, pintor, viajero y profesor ocasional. En fin, su brillante vital y auténtica poesía celebra el misterio de la vida y de la muerte a través de detalles cotidianos y visiones místicas, y como él mismo describe, lo que hace con la poesía es algo parecido a lo que hacían los músicos de jazz de la época, como por ejemplo Charlie Bear Parker o Miles Davis. Dice dice Corso, cuando Bert, Parker o Miles Davis interpretan una pieza estándar de música, la fragmentan dividiéndola en sus propios sonidos originales. Bueno, pues eso es lo que hago yo con la poesía. La fragmento en una serie de pedazos, X y Z, de una manera que podríamos llamar automática. Yo lo llamo flujo estándar, porque las palabras iniciales son corrientes, y luego ese flujo lo disperso y lo diversifico intencionadamente para crear mi propio sonido. Según dice Ginsberg, la poesía de Corso fluye como un río, es pura poesía, y es este tipo de poesía que a veces no importa tanto lo que dice, aunque también dice mucho, sino también dejarse llevar por las palabras. Así que vamos a escuchar un poema de Gasolina de Gregory Corso, traducido por Roger Wolf. Se va a juntar aquí muy buena gente. E interpretado por Carlos, alias Carlangas, alias Caracharaca, al que le hemos hecho un falso robado de su blog 213 comentarios, donde podéis encontrar audio poemas como este. Ninguna palabra, de Gregory Corso. Mejor que un hombre estire las palabras y se coma las que otros pronunciaron, pues no hay hombre para el que las palabras sean suficientes, aunque para colmo siempre se nos queje de que lo deglutido eran palabras insípidas y sin sabor. Es mejor que un hombre abandone la dicción y se quede sin boca, y es mejor que otro hombre, que podría ser yo mismo, le preste oídos a sus limitaciones. Yo no conozco palabras que me pertenezcan, y de las suyas estoy más que cansado. Mejor coser su boca, dinamitarle los oídos y que deje de oír, y ahogar su vocabulario. Es mejor que hable y escuche con los ojos, además de ver. Estaba ese audio poema. Muchas gracias nada más a Carlos, a que estamos ahí saqueando su blog 213 comentarios para que lo escuchéis aquí en Hijos del Agobio, y bueno, también por recomendarnos este libro de Gregory Corso, Gasolina. Y después de la recomendación poética, seguimos con este especial de Libertines, de la banda inglesa a la que habíamos dejado justo cuando se separaban, con esa canción que decía ¿qué pasó con los colegas? ¿Qué fue de sus sueños? Pues bueno, vamos a contaros qué pasó con, sobre todo, los dos componentes principales de Libertines, con Pete Doherty y Cal Barat. Y esta vez fue Pete Doherty, aunque bueno, él nació un año después, en el 79, fue el que dio el primer paso después de la separación y fundó una nueva banda que se llamaba los Baby Shambles. Los Baby Shambles, que bueno, fue justo también en el momento en el que estaba comenzó el noviazgo con la top model Kate Moss y estaba siempre en el juzgado por drogas y por cosas de esas en los tabloides, pero bueno, con su banda siguió un poco cumpliendo esos sus sueños, ¿no?, que tenía desde pequeño. Vamos a contar un poco de la infancia de Pete Doherty, y es que es curioso también la infancia de ambos dos, ¿no? También, bueno, los dos son ingleses. Pete Doherty en este caso nació en Hexham, en Inglaterra, tuvo una educación católica y creció en distintos cuarteles del ejército británico, ya que su padre, Peter, era oficial del ejército. Así que, bueno, estuvo en muchos cuarteles, tuvo resultados académicos excelentes y, como decíamos, a los 16 años ganó un viaje a Rusia en un concurso de poesía. Así que esos fueron sus inicios. En fin, habría que ver qué pensaba su padre después de verlo ahí en los tabloides, como decíamos, y de toda la carrera de Doherty. Pero bueno, hay que reconocer que tiene talento y lo demostró también en solitario con su banda Baby Shambles. Así que vamos a escuchar una canción de su primer disco en el 2005, decíamos que es el que dio el primer paso, y grabó el disco Down in Albion, y esta canción que se llama Fuck Forever y que sonó bastante entonces, Baby Shambles. Same, oh, so y un año después de que Pete Doherty sacara en 2005 este álbum que acabamos de escuchar con su banda los Baby Sambles, después de separarse los Libertines, pues la otra media naranja de Libertines, Carlos Barat, pues Carl Barat formó su propia banda, que se llamó The Dirty Pretty Things, que a la que se trajo pues al batería de los Libertines, Gary Powell, se vino con él y formaron esta banda, que también como Baby Sambles grabó dos discos, uno en el 2006 y otro en el 2008. Baby Sambles fue en el 2005 y en el 2007. Parece que van ahí en paralelo ambos ambos miembros de los Libertines. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de ese primer disco, uno de los primeros éxitos que tuvieron, pero antes vamos a comentar un poco la infancia de Barat, que también es curiosa. Nació en Inglaterra el 6 de junio del 78, así que acaba de cumplir los 34 hace poquito, y tiene ascendencia francesa, polaca, rusa, otros mencionan orígenes españoles. La cuestión es que sus padres se divorciaron cuando tenía 6 años y dividió su juventud entre su padre, Colin, que era trabajador de una fábrica de armamento, y su madre, Chrissy, que formaba parte de una comuna y de organizaciones pacifistas. Así que la verdad es que no extraña nada el divorcio, ¿no? Pasó gran parte de su infancia en la comuna de Somerset y bueno, pues no sé si de ahí le vienen en su mundo artístico, ¿no? Su talento artístico, pero bueno, supongo que tendrá algo que ver. Así que, porque su hermana también, Lucy Barat, es actriz y también ha sido reconvertida a cantante. ¿Os acordáis de la criada de Elena en la película Troya? Pues es la hermana de Carl Barat, Lucy Barat, y actualmente es cantante de Five Grace. En fin, vamos a escuchar ya para ir terminando este programa dedicado a los Libertines, pues esta canción, Bang Bang You're Dead, de la banda de Carlos Barat en solitario, Dirty Pretty Things, y de su primer disco, From Waterloo to Anywhere. Bang, bang,